Sí, quiero sentir el rock and roll. ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. En este caso corresponde al 8 de marzo, fecha señalada, sobre todo para las mujeres. Así que este programa va dedicado para ellas. Por suerte, la humanidad cuenta con mujeres, con sus grandes virtudes, con sus defectos, y algunas de ellas muy rockeras. Bueno, antes de poner el primer tema del programa de hoy, os voy a comentar que tendremos una vez más un grupo invitado aquí en Asesino el Rock and Roll. Y en este caso una banda que viene desde Barcelona. Son Dead Yard. Bueno, ellos están en ruta y aprovechando su concierto en Baracaldo, en la Sala El Mendigo, junto al Nuevo Catecismo Católico, pues qué mejor ocasión para tenerles aquí presentando su flamante primer disco largo, Armageddon It. Así que tendremos al menos a un par de miembros de la banda por aquí dentro un ratito con los que podremos charlar. Y bueno, pues para empezar el programa, os hablaba de este día 8 de marzo, donde se celebra ese día tan especial, ¿no? Para las mujeres y para todos los que las rodeamos, ¿no? En cierto modo. Bueno, y hablando de mujeres rockeras, he querido empezar el programa de hoy con una banda de las nuestras, un grupo local formado por 4 mujeres, y ellas son Moonshakers. Vamos a escuchar pues un temita de su segundo disco, disco titulado Visitantes, y que bueno, supongo que para este 2020, espero yo, y creo que sí que va a ser así, habrá alguna novedad discográfica por parte del cuarteto bilbaíno Moonshakers. Bueno, vamos a empezar el programa con ellas y con un tema de su disco, como os decía, se titula Lobos de Mar, y ahí lo tenéis sonando ya en la sesión. Vamos a ver, que esto creo que ya nos pasó el otro día, este pequeño problemilla, así que lo solucionamos aquí y ahora espero sí que sí empezar con Moonshakers. Y Bueno, ese es el sonido de Moonshakers desde Bilbo, estas cuatro chicas, que bueno, como os decía, espero que este año tengan nuevo trabajo. Y bueno, os quería comentar algunas fechas que tienen a la vista bastante importantes. Lo que pasa es que lo estoy buscando y no sé si lo... Bueno, sí, efectivamente. El próximo sábado día 14, que es el próximo, sin ir más lejos, el próximo sábado, pues estarán en Guernica, en Iparraguirre, junto a los Mockers, que creo que es una banda del mismo Guernica, ¿no? Luego el día viernes 20 de marzo tiene un concierto muy importante en Gel Dorado porque van a estar acompañando a The Bell Rise. Así que son dos fechas próximas para The Moonshakers. Y con esto hemos querido empezar Asesino el Rock and Roll. Y mientras se acercan por aquí los componentes de Death Yard, vamos a soltar alguna novedad, algún avance. Y ahora lo que nos ocupa es Tentáculo. Pues esta banda sevillana, que en breves tendrá en la calle su primer LP. Es un grupo ya con dos EPs publicados y que venimos siguiendo con cierta devoción desde hace tiempo, desde que publicaron su primer EP. Y ya por fin un disco un poquito más largo. Y hay un temita de avance que vamos a escuchar de este disco que se va a titular Cansados de Esperar. Creo que sí, que va a ser el título del disco. O no sé si es solamente de este tema, pero bueno, todo eso lo iremos desvelando poco a poco porque no creo que tarde ya mucho en estar disponible el disco al completo. Además, un montón de sellos independientes, bueno, más bien underground y de la escena do it yourself, han aportado para que el disco, el primer álbum de Tentáculo, salga a la luz. Flexidiscos, Tormenta de Ideas, Sociedad Fonográfica Subterránea, Colilla Records, Muerte a Tipo, Mutant Records, Andalucía Uberales, Producciones Tudancas y Malditos Vinilos. Todos esos pequeños sellos aportando su granito de arena para Tentáculo. Vamos con ese temita de avance sonando ya. ¡Suscríbete! Bueno, pues hasta ahí Tentáculo, desde Sevilla, este trío con ese punk que juega pues también con el rock y las melodías, y que bueno, pues creo que es una banda de lo más interesante de Andalucía en los últimos años, que hay mucho y muy bueno. Pues Tentáculo yo creo que pueden ser quizás los que van un poquito a la cabeza también por veteranía y porque llevan un poquito empujando toda esta historia ya unos cuantos años. Bien, pues seguimos y vamos ahora con otra novedad que tiene que ver con el punk más underground y más do it yourself. Y estoy hablando de Finale, uno de los grupos, en este caso de otra escena que está muy muy movidita en los últimos tiempos, como es la valenciana. Si nos centramos en este tipo de sonidos, hay varias bandas que en los últimos años han surgido con mucha fuerza y haciéndose notar mucho, y más bandas que siguen saliendo. Finale, después de publicar una demo, pues bueno, el año pasado, ¿no? Era además publicada en una cinta de cassette y tal. Venían presentándola, les pudimos ver en Bilbao, en Sarean. Bueno, nos encantó la banda, este cuarteto, que ellos se definen como que es una banda de punk, kinky de Valencia. Y bueno, pues ya tienen también casi disponible su primer álbum, un disco que lleva 12 canciones. Han vuelto a rescatar, a regrabar los temas que ya aparecían en la demo. Y bueno, el disco creo que se titula Visión de Futuro, sí, y se abre con Visión de Futuro, que suena así. Finale, desde Valencia. ¡Mierda! Visión de Futuro. ¡Mierda! Mira del cielo, me encontré. La verdad está esperando. Una farsa, una mentira. Que mi cara explotaría. Mira del cielo, me encontré. La verdad está esperando. Una farsa, una mentira. Que mi cara explotaría. Así suenan Finale en su primer álbum. Ha sonado Visión de Futuro como una intro de 23 segundos para abrir el disco, y luego hemos escuchado Me Siento Ridículo, que yo creo que esta canción ya era una de las que aparecían en la demo de presentación de la banda, de este cuarteto valenciano. Vamos a escuchar ahora a Rata Valenciana, precisamente. Son Finale. Thank you. Bueno. Sí, señor. Bueno, pues Rata Valenciana. Bueno, alguien podría esperar que este tema que acabamos de escuchar explotara en velocidad en algún momento de su desarrollo, pero no, ya habéis visto que a lo largo de esos 3 minutos ha sido unos temas muy contenido y muy tranquilito. Bueno, pero con ese toque barrio bajero. Ahora estamos con Depresión, que es esto que suena por aquí, le vamos a dar para atrás y aquí está en final. Depresión, yo creo que esta es una de las auténticas joyas de este primer álbum de Finale desde Valencia. Venga, vamos con una última canción, que ya me gustaría poner el disco entero, pero bueno, como tenemos por ahí alguna cosita más, vamos ahora con Calculadora. ¡Hola! Bueno, magnífico. Bueno, creo que esto va a ser uno de los álbumes del año en lo que se refiere a este rollito punk, si se le puede llamar así. Bueno, claro, se le puede llamar así, sobre todo por estar encuadrado en esa, digamos, en esa escena del do it yourself y de todas estas historias que tanto nos aportan, ¿no? Ese puntito de atrevimiento, de originalidad y de hacerlo tú mismo y de hacer cosas pues tan curiosas y tan buenas como Finale. Bien, pues vamos ahora al otro lado del charco con otra banda que puede ir también en los mismos derroteros, ¿no? Se llaman Deseos Primitivos. Es un grupo californiano de punk latino, de los bastantes que hay por allí, por toda California, Los Ángeles, etcétera. Y bueno, vamos. Esto es un EP de 4 canciones, publicado a finales del 2018. Y venga, empezamos con esto que se titula Existir. Se llaman Deseos Primitivos. Deseos Primitivos. Pues así suenan esta banda, Deseos Primitivos, desde California. Bueno, creo que hay una conexión bastante importante que puede ser con Generación Suicida. Y no me extrañaría que sea una banda paralela o que hubiese algún componente de Generación Suicida en esta banda que estamos escuchando. Vamos a escuchar ahora esto, se titula Quemados, otro de los temas de ese EP del 2018 de esta banda, Deseos Primitivos. Vale, bueno, pues hasta ahí ese par de temitas de Deseos Primitivos, la banda que acabamos de escuchar, banda, como os decía, de californiana de Los Ángeles o de Oakland. Y bueno, vamos a seguir ahora con más punk, en este caso desde Lyon, Francia. Y vamos a escuchar a una banda que se hacen llamar Dernier Futur, que creo que quiere decir algo así como Último Futuro. Y bueno, pues este es un disco de 7 temas, un 12 pulgadas, creo que está publicado en 12 pulgadas, ya con unos meses de, vamos, luego se publicó el pasado año, ahora casi ya un año, y bueno, es una banda, pues con ese sonido de que hay ahora bastante en boga de grupos franceses, y no sé si estos también tienen que ver con Faust Depart, que también han sonado por aquí recientemente como novedad con su segundo álbum. Quizá hay algún componente también que comparte con las dos bandas. Bueno, es todo investigarlo. En cualquier caso, es una banda también muy atractiva. Y vamos a escuchar Que Faire, que creo que se titula Es Que Hacer, ¿no? En francés. Así se abre este disco de Dernier Futur, disco homónimo sin título. Je suis né dans le sud-est, car le train du sang ou à l'air. Ahí sonando intensos y melódicos, Dernier Futur, desde Lyon, Francia. Este disco que os comentaba, publicado el pasado año, vamos a escuchar una segunda canción, se titula Anathème Blues y suena así, Dernier Futur. En Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, Dernier Futur. Bueno, dos temitas hemos escuchado de esta banda. Apuntaros el nombre si no les conocíais. Creo que son bandas bastante interesantes las que están saliendo también de la escena más punk underground desde Francia. Y bueno, cambiamos ya totalmente de asunto, dejamos el punk y vamos a escuchar rock puro, duro y de alta calidad. Vamos a ir con lo nuevo de North Aguirres. De North Aguirres desde Guipúzcoa, esta banda ya que ya lleva unos añitos y ya son varios los trabajos que tienen en su haber. Yo no sé si este ya es el quinto por ahí, cuarto quizás, cuarto, quinto. Cabaret. Ese lo que acaban de lanzar a través del sello Folk Records, que es el sello que ha apostado por ellos y en los últimos tiempos y con su anterior trabajo también. Y bueno, pues Cabaret es un disquito al igual que el anterior, el de Corte Fino, creo que se titulaba, también cortito, este con seis temas. Ya pusimos el tema de avance que soltaron y que da título, ese Cabaret. Y bueno, vamos a ir ahora con este tema que le sigue y que se titula El Don. Son los guipuzcoanos North Aguirres, como siempre, finos, finos, rockeros, rockeros donde los haya. Tan solo impulsivo y nunca tomó, tiene a buen gusto todo un filo, cada uno en su diván, ajustándose a un plan. Practica su rol, rol, rol, rol, rol, rol, rol. Bueno, bueno, ahí están North Aguirres con este Cabaret, su nuevo trabajo para Folk Records. Y bueno, pues esta banda liderada por Íñigo Aguirre Balzategui, guitarra y voz, compositor total y bueno, pues también conocido por su paso por The Hot Dogs hace ya un buen puñadito de años, que dejaron grandes discos también, la banda de Urrechu. Pues aquí Cabaret, vamos a ir ahora con esta canción que se titula Yo también, de North Aguirres, con su nuevo trabajo. Es un arma letal, filo arrollado, ya no matas igual. Mírate, mírate. ¿Y quién regenta este burdel? ¿Acaso eres amigo de él? Yo también. We'll Bueno, pues ahí hemos dejado sonar ese segundo temita de North Aguirres, de la banda guipuzcoana, y no, de momento no tenemos tiempo de escuchar más. Ya el próximo programa podremos escuchar un poquito más a fondo ese nuevo trabajo de North Aguirres. Y vamos ya a la carrera, porque tenemos a nuestros invitados de hoy aquí ya en Irola Irrati, en Asesino el Rock and Roll. Ellos son Dead Yard, que vienen desde Barcelona. Vamos a subir micros simplemente para saludar y para comprobar que estáis aquí, chicos. Buenas tardes. Opa, buenas tardes. ¿Qué pasa? Ahí, vais gracias a tope. Por invitarnos. Vais aquí a tope. Estamos. Pues nada, tres componentes de la banda de Barcelona tenemos aquí hoy en el programa, aprovechando, como os comentaba al principio del programa, que van a estar tocando junto al Nuevo Catecismo Católico en Baracaldo, que no es la primera vez que vienen. Y ahora enseguida empezamos a charlar con ellos. Yo creo que lo mejor es empezar con el tema que abre su primer disco largo, este titulado Armageddon It, y se titula el temita The Escapist Song. Pues aquí están ya. Bueno, pues ahí con ese temita se abre este primer disco largo de esta banda de Barcelona. Presentes aquí tenemos a tres componentes. Presentaros un poquillo. Bueno, yo soy Pablo, soy el cantante. Aquí Santo Lobo, la guitarra. Y yo soy Rau, bajista. Ok, entonces nos falta uno de los guitarristas, que es Xavi y el baterista Marc, eso es. Ahí están los cinco componentes de esta banda, que viene de en ruta, rutilla por el norte, rutilla por Euskal Herria también. Sí. Que empezasteis el... Vamos a situar un poquito a la audiencia, que sepan que esto lo estamos grabando el día sábado 7 de marzo por la tarde. Uh-huh. A poquitas, a escasas dos o tres horas de que toquéis en Baracaldo. Mendigo, sí. Y bueno, que habéis arrancado el jueves, ¿no? Jueves en Arrasate. En Arrasate, Gasteche, bueno, de lujo me imagino. Sí, sí, joder. Sí. No, ahí sí que no habíais estado, ¿verdad? No. Y la sala muy no, la gente de la sala muy bien. Sí, fíjate que dices una sala porque es que parece una sala. Es que es una sala. Joder. Es una sala. Es un Gasteche, pero bueno, aquí hay Gasteches que son como auténticas salas, ¿no? Bien montado. Sí. Con sí, una sí. sonoridad buenísima y con... Una sala en toda regla, completamente. Sí, sí, sí. Y otra cosa que llama mucho la atención del Gasteche Arrasate y de su rollo, ¿no? Es que acude cantidad de gente, siendo un jueves, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, ¿cómo estuvo de estuvo, público? Sí, sí, estuvo bien de público, bastante bien, esperábamos menos. Y sí, había fútbol y tal, y estamos acojonados, digo, verás sí. cómo no viene nadie. Ah, por cierto, bueno, pero ellos son guipuzcoanos, claro, igual. La Real había jugado el día anterior. Claro. El Atleti no quieren saber nada. No, se veía bastante llena la sala. Sí, bueno, ya te digo que es un sitio que incluso suele hacer los conciertos los jueves y acude un montón de gente, cosa que en otras ciudades, en otros pueblos, parece algo como inviable, ¿no? Pero, claro. Bueno, supongo que si es el evento, ¿no?, de la semana, sí, pues la gente, da igual quien toque, pues vamos allí, ¿sabes? Es cojonudo. Es, bueno, es como tenía que ser, como debería ser siempre. Nos sorprende que haya gente, ¿no? Y cuando tenía que ser lo contrario, ¿no? ¿Qué percibisteis de respuestas y del público? ¿Creéis que había gente ya que os conocía o que...? No, yo creo que no. Yo creo que no. No. Sí. Yo creo que no. Hola. Seguro que alguno sí que... Sí, alguien se había informado antes de venir al bolo. Sí. Había alguien que le sonaban los temas, por lo menos, que ya... Es lo que comentamos muchas veces, ¿no? Que joder, ahora que está todo al alcance de meterte en internet, ver vídeos, escuchar discos, conocer a la banda que vas a ver, ¿no? Pues es una... Bueno, claro, hay quien tiene esa inquietud un poquito y se informa y tal, y hay quien no... O que directamente no va al concierto, o que pasa y va a ver qué se encuentra, ¿no? Que también es bueno, ¿eh? A veces sí, en plan de gente que va a ver porque sí, porque me gusta la música y voy a verlo, ¿sabes? El factor sorpresa también se ha perdido un poquillo por eso, pero también está bien, ¿no? Cuando te encuentras una banda como antes de internet, ¿no? Exacto. Que vas y a ver qué. Es el espíritu. Los que tenemos ahora 28, 29 años, es el espíritu de antes. Sí. Es lo que molaba. Bueno, y luego, ayer mismo ya fuisteis hasta Asturias, hasta Oviedo. Sí. En Oviedo, sí. ¿Qué tal? En la gala de Zinc. Muy bien. Muy bien. También muy bien, sí. Sí, porque ahí sí que, bueno, había menos gente porque, pero como muy entregada, ¿sabes lo que te quiero decir? Muy, muy, y eso mola. Cuando la gente ves que se lo está pasando bien, es puta madre. O sea, sí, la verdad también... que esperábamos mucho menos, sí, en Oviedo, porque ahí sí que éramos vírgenes. Porque por aquí arriba hemos venido bastante, pero Oviedo era como, joder, a ver qué pasa. Bueno, yo creo que cualquiera que se haya preocupado por escuchar el disco, hostia, o ver incluso algún vídeo y tal, ¿no? Claro. Es para decir, no me lo pierdo. Ya, ¿eh? Joder. Ya. Bueno, ahí yo tengo que decir que fui un pardillo, porque, como comentábamos antes, habéis estado ya en Baracaldo el año pasado. Estuvimos en Baracaldo. ¿Fue sobre mayo o junio? Sí, por ahí me parece, sí. Sí, fue cerca del verano ya, sí, es verdad. Mayo sería, porque grabamos el disco y creo que luego ya salimos para... Sí. Ahí teníais el primer trabajo, que era un EP, ¿no? Correcto. Sí, seis temas, sí. Y claro, luego me decía la gente, Javi, te has perdido el concierto del año, no sé qué, increíble, ¿no? Los 20 o 15 o 20 que estuvieron. Sí, sí, más o menos unas 20 personas habían. Más cerca de 15. Entre 15 y 20. Sí. Yo era por inflar las cifras. Ya, ¿sabes? Hoy se hincha, Para hacerlo redondo. No, hoy la verdad que sí, ¿eh? Hoy llevamos vendidas 130. Sí, o sea, sí, hombre, claro, bueno, está claro que... Está el nuevo catecismo, obviamente son ellos los que van a traer a la gente. Eso también tiene mucho que ver, pero yo creo que también el disco que habéis sacado y que ya parece como que ha habido más boca a boca y más, ¿no? Que la gente se ha preocupado más por escucharos, y yo creo que el que haya escuchado el disco, pues, y le guste el rock and roll, la sensación poderoso es esa. Tiene que ir de cabeza. La sensación es que el boca a boca ha hecho su trabajo desde la última vez que venimos, porque sí que es verdad que lo ves en las redes, ¿no? Que ya se empieza a comentar y que ya hay gente que te está preguntando, te está escribiendo, oye, guárdame un disco, guárdame tal, quiero el... O sea, hay como más hay un rum, ¿sabes? Alrededor del concierto de hoy, ¿no? Con nosotros. También haber fichado con HFMN ayuda mucho, también porque claro, nos han movido de una manera mucho mejor que no hacerlo nosotros solos. Sí. Claro, lo primero lo sacasteis un poquito autogestionado. Nosotros, autoproducido. A nuestra vela, sí, vamos ahí en plan, venga, vamos a por ello. Ahora ya con un sello detrás, obviamente la cosa cambia, ¿sabes? Claro, supongo que ser una banda de Barcelona y con peña que ya ha tocado en... No, porque tenéis vuestro currículum y vuestras cositas, Sí, la verdad es que hemos tocado, no hemos parado de tocar. Somos una banda muy de directo. Nos, me refiero anterior, o sea, proyectos anteriores o bandas en las que habéis podido estar, y eso sí. También, pues al menos en lo que es vuestro entorno de Barcelona, Cataluña y tal, pues ya sí que os da un poquito de... Hombre, llevamos tiempo, la verdad que sí que llevamos tiempo, bastante tiempo pateando las salas y con diferentes proyectos. Y en Barcelona ya sí que, bueno, estamos ahí, ¿no? Tenemos como nuestra parcela, ¿sabes? Eso. Los fieles que nunca fallan, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Y ahora pues estáis un poquito intentando salir y... Hombre, hay que salir fuera. Claro, es que sería lo suyo salir fuera. Claro, pero, no te puedes quedar siempre en tu zona de confort, ¿no? Tienes que moverte, hay que rularlo. ¿Sí? Claro. Sí, ¿sois los cinco desde el principio los que empezasteis con la banda? Sí. ¿Cuánto hace de eso? 3 años ya. 3, 4. ¿Cuatro? Finales del 2016 es cuando empezamos a hablar un poquito. Pues ni me acuerdo, me parece una eternidad. A mí me parece esto una eternidad, es insufrible esto. Pablo está hasta los cojones ya. Yo no, soy de a muerte. Bueno, yo creo que habéis aprovechado bien el tiempo, ¿no? Sí. Porque... un primer trabajito así más corto, ¿no? Y tal, pero bueno, para allá de presentación está bien, ¿no? Uh-huh. Y sí, creo que tuvo muy buena acogida y buenas, al menos buenas críticas y eso. Sí. También es que somos de sacar, la verdad, opinión nuestra, preferimos hacer 6-7 temas buenos y hasta que no inflar un disco de paja. Ajá. Y yo qué sé. Sí, los discos largos no. Estar convencido de algo con 5-6 temas, 7 apretados y que no bajen la guardia, que no sacar un disco de 12 temas y que haya 3 que al cuarto ya lo quites. No sé, mi opinión. Sí, es que un disco de 50-60 minutos es que al final. No sé, sí, yo creo que. Sí, también lo venimos comentando por aquí últimamente, que ya los álbumes de 12-13 temas, como que ya cada vez se hacen menos y se tira más a discos más cortos y más concisos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ya, yo creo que ya es una cuestión general en todo, ¿no? Que ya buscamos cosas que no te hagan. Inmediatez, dedicar, ¿no? Demasiado, sí, sí, tiempo, ¿no? Que sea rapidito, que te guste, que te enganche. Por otro lado es un poco complicado, ¿no? Picadito, bueno. Picadito. Exacto. Bueno, en este caso son 9 temas. En este, sí, vamos a decirle que es el primer LP, aunque no sea tan long. Es que son 32 minutos. Es que el disco no, son 32 minutos. Bueno, a partir de 30 ya es LP, ¿no? Me parece. Creo que es así. Bueno, yo creo que sí. Con 9 temas se puede considerar un poco. Vamos a ir rozando el larguero. Pero hace bueno. Media para probar, hace media. ¿Sabes? Bueno, mira los Ramones. Y bueno, que os ha quedado magnífico en todos los sentidos. Sonidazo, muy buenos temas, variados dentro de lo que es. ¿No? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué os está comentando así un poquillo la gente o qué? Pues a la gente le está gustando muchísimo, la verdad. La verdad es que no ha habido una crítica mala de momento. Y el día que la encontremos ya, pues nos jodemos y dejamos la banda. Yo quiero que nos digan que es una mierda, ¿no? Bueno, pues no lo diremos. Si sea una crítica mala, no. Hombre, la verdad es que estaba preocupado, ¿eh? Porque este disco es bastante más musical que el primero, ¿no? El primer disco era muy zapatilla, muy patada directa, los primeros 6 temas. Uh-huh. Y la gente le gustó mucho el hecho de la energía. Y en este disco, como quitamos el pie del acelerador un poquito, tampoco mucho, ¿eh? Y lo hicimos como más musical y más elaborado, ¿no? Y yo personalmente tenía mucho miedo de que la gente dijera, guau, vaya tela, os habéis vuelto comerciales, ¿sabes? Pero claro. No, parece ser que no. Parece ser que la gente como no hemos vendido una mierda, pues no. Exacto. No sabemos comerciales. Exacto. Exacto, exacto. Sí, sí. O sea, claro, la típica parroquia de cresta que te diga, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, ¿esto sí, qué sí, es? Ya, sí, ¿qué sí, vais sí. De claro, el primero fue como más inmediato, incluso el sonido era como más garajero y claro, a la que das un poquito el saltito ese de calidad, por decirlo de alguna manera, en cuanto al sonido y en cuanto a la producción. Un poquito más de producción. Claro, ya tienes ese miedo de decir, hostia, a ver si ahora la estamos cagando, ¿sabes? Y no, que va. Bueno, luego al final, yo, como solemos decir siempre, la prueba del algodón está en directo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y yo creo que ahí también es donde... el que os ve. No. Y somos una banda de directo además, ¿eh? O sea, más que de estudio. Mucho más que de estudio. En estudio no somos tan. No desarrollamos las cosas tanto, estamos muy atados en estudio. En directo es más. Bueno, más nuestro ambiente, ¿no? Como... Lo bueno del disco es que yo creo que sí que hemos conseguido capturar un poco lo que es la banda en directo. O sea, creo que sí. Y eso yo creo que tiene que ver por cómo son las canciones, que son muy simples. O sea, que no tienen mucho. No hay muchos arreglos, no hay. Terceras, cuartas, claro. Guitarras, cosas. No hay muchas capas. Es lo que hay en el disco es lo que va a sonar en directo. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, porque luego vas a. Esto es como cuando desabrochas un sujetador y, ¿sabes? Y haces, hostia, esto no es lo que he visto yo. pues es lo mismo. Es lo mismo, es así, ¿eh? Bueno, al final, vosotros cantéis en inglés, no sé si eso es una ventaja, un inconveniente, ventaja quizás de cara a salir seguro. Fuera. Claro. Pero no, no pensamos en términos de ventaja, simplemente sale así. Es así, ¿no? Claro. Es más cómodo. Para mí es mucho más cómodo cantar en inglés que... Bueno, en castellano también, pero... No sé, es algo natural, ¿eh? No, no está pensado. No es aquello de que vamos a hacerlo porque vamos a vender fuera. No, no es... Yo llevo toda mi vida cantando en inglés y he tenido bandas en castellano también, que me siento cómodo en los dos lados, pero... El, o sea, inglés no, es mi segunda lengua, el inglés. No, o sea, no descartáis que igual... Si van saliendo algún temita en castellano, meter o en catalán, vamos. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Meter en. Sí, sí, para nada. Para en nada, absoluto. No. De hecho, yo tengo ya hechos. Pasa que no sé, nunca los he traído, pero un día los puedo traer. No tenemos prejuicios de ningún tipo. De ningún tipo. ¿Cómo funcionáis a la hora de componer entre los cinco? ¿O hay alguien que lleve un poquito más? No, se trabaja todo bastante de forma grupal. O sea, hay temas que pueden venir desde casa, a lo mejor, más o menos cerrados. Gripal, es forma gripal, no grupal. Forma no, gripal, no digas gripal. Es gripal. No, no, no. No, no. Se abre debate. Y... No, no nombremos la palabra, ¿eh? Vale, vale. Es verdad, es verdad. Disculpas. Y hay otros que se pueden hacer en el local entre todos a partir de una... De una improvisación. Sí, es un poco clásico, ¿eh? Llega alguien con una idea y se desarrolla. No tenemos una regla ni una fórmula. Vienen las canciones como vienen y luego pues escogen las que nos convencen más y ya está. Bueno, el que haya escuchado el disco se puede percibir bien que hay diferentes dentro del rock and roll más cañero, hay diferentes influencias y tal, no sé qué. Supongo que eso es el reflejo también de los gustos de cada uno, claro. Y de que... Sí, claro. sí, pero mucho además. ¿Y por dónde van los tiros entonces? O... Pues a ver, es que somos hombre, el tema de las etiquetas no... Siempre tiramos de ellas porque al final. No, pero. Es jodido, así que no se jodidas. A mí nunca me han gustado, pero. No, y además que nos han metido en varios sitios. Tampoco sí, sí. No, ni punk, ni rock, ni hard rock. Por ¿no? eso me gusta a mí emplear aquello tan genérico, ¿no? Que es power rock and roll. Claro, por ejemplo. Sí, la verdad es que es raro porque cada uno que escucha la música que hacemos y cada uno viene con una idea, ¿no? En plan, y además que dice, oye, pues me recordáis mucho a esta banda, ¿sabes? Aquello que, una banda, por ejemplo, que no hemos. Al menos yo en mi vida he escuchado. Digo, hostia, claro. Pues, joder. Sí, sí, sí, que nos, bueno. Nos meten ahí. Mandan referencias y dices, ¿en serio? Pues a mí no me suena. ¿Te suena esto? Yo creo que cada uno le suena a lo que cada uno asocia a lo que tiene escuchado él, ¿no? Porque a veces que mucha gente, no recuerdo, se han dicho que hemos sonado a metal, que hemos sonado a... Sí, pero yo creo que es por eso, porque... Es que yo no veo que haya nada... Es variadito, yo creo que tenéis diferentes, ¿no? Dentro de... Sí, pero de metal, caña. No, no. Metal, ah, yo, bueno, eso sí, ya por no. Por ejemplo, ¿eh? No, pero es un ejemplo, ¿eh? O sea... O nos han dicho glam, tampoco lo veo. Ahora no sé. Que nos metan en el saco un poco punk rock, pues sí que lo veo, ¿no? Pero, o el high energy, ¿no? El sonido más sueco y tal, pero... Pero ya cuando hablan de metal y tal, digo, bueno... Lo que sí que sí. Es cierto que somos de mucha madre diferente, ¿eh? O sea, venimos cada uno de una bagaje súper diferente y los gustos míos de Rao de Carlos son, pero no, absolutamente nada. Bueno, quizás Rao y yo son más afines musicalmente, pero por ejemplo, Carlos y yo, o sea, horrible. Yo pierdo mis discos y te juro que él no me los roba, ¿eh? Ya te digo que no, y viceversa, ¿eh? No, y me dice bandas, digo, ¿no conoces a esto? Y digo, no sé quién coño son. Sí, sí, bueno, es cosa así. Pero, sí, sí, además es verdad, ¿eh? Pero es la gracia, yo creo, de la banda, ¿no? En el sentido ese que sí que es verdad que a veces nos cuesta un poco ponernos de acuerdo o aceptar según qué cosas. Sí, estoy muy privado. Vale, pero cuando... Es que este es así, ¿no? Exacto, es eso. Pero cuando encontramos ahí el punto de unión, sí que funciona y es un poco la gracia. No, lo bueno es que hay punto de unión, eso claro. Es lo mejor, ¿no? Porque al principio era como, uff, ya ves, ya verás, pero no, que va. Ya cuando te empiezas a conocer mejor y a ver claro. Cómo trabaja uno, pues empiezas a mosquearte más porque hay desconfianza. ¿Ninguno de los cinco habéis coincidido en otras bandas tocando juntos? No. Sí, bueno, Mark y yo, el batería. Claro, sí, Mark, sí. Xavi y yo, el guitarra que falta y el batería. Sí, llevamos tiempo, hemos tocado en varias bandas juntos. ¿Algún nombre así que nos pueda sonar o...? Hombre, los Reapers. Mark estuvo con Reapers. ¡Ostras! Claro, estuvo con Reapers durante tiempo, ¿no? No sé. Sí, sí. Sí, sí, al final creo. La última etapa de Reapers estuvo con ellos, con los Texené, sí, sí. Sí. Por eso. Es una banda, además, que precisamente en Baracaldo... Sí, mucho. Mucho, mucho. Claro. O sea, han sido muy... Muy queridos, ¿no? Porque vinieron varias veces y tal, y joder, era una peña muy, muy maja y lo muy... Son, claro, lo son, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y sí, sí, pues Mark, pero ya hace bastante. Bueno, Mark y yo tenemos una amistad, aparte de musical, ya de amistad de hace mogollón de años, muchísimos años. De ahí vino todo esto. Claro, yo con Mark también nos conocíamos también, pero de colegas, ¿eh? No, yo a él, a Pablo, no lo conocía hasta que empezamos con la banda. A Raúl sí, porque habíamos hecho... Él estaba en 77 antes. Ajo, por y cierto. Yo tenía, también una banda claro. Que ha rolado mucho por aquí. Claro, bueno, y unos espectáculos muy buenos, sí. Ya está curtido. Pasa que antes tenía pelo. Ya. Era, igual por eso, no lo he reconocido. Tenía pelo y no tenía barriga. Exacto. Y yo estaba con ¿llegaste los... a tocar en un en Portugalete, en Repélega, barrio de Repélega? No, eso no. Ha sido más reciente. Igual ya no estabas tú ahí en la banda. No, yo me fui hace... Porque esto era un par de años. Cinco años hace. Ah, vale, sí. Entonces sí, él estaba al principio, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. No, de hecho aquí toqué en Baracaldo con 77 en la sala de Dasca, que era, éramos tres. Sí, sí, sí. Y uno de ellos antes del bolo se lo llevaron en ambulancia, o sea que quedaron dos. Imagínate. Y uno de ellos es Miguel, que tocaba en Positiva, en Highlights. Ah, hostia, sí, sí. Sí, pues eso. Pues uno de ellos del público es el que nunca ha fallado en ningún bolo, o sea que tampoco había mucho mérito. Bien, bien, bien, claro. Oh, joder, qué bueno. Pero, joder, eso no lo digas, hombre, que eso no... Sí, no, es que fue divertido. Anecdótico, vamos a decir. Tal cual, anecdótico, vale, bien empleado. Bueno, pues eso, que tenéis recorrido y que... Sí, sí, algo, sí, sí. Y lo importante es que seguís con ilusión por seguir tocando rock and roll en una banda, haciendo kilómetros, sí, ¿no? Claro. Y mostrando lo que yo ya gusta, no, yo es por el dinero, básicamente. Esto es, sí, ¿no? Por la fama, el Pablo solo está por, claro, la fama. Por la fama. Bueno, oye, vamos a escuchar una, al menos que lo importante es charlar, pero también escuchar. Antes ha sonado, lo que habéis comentado un poquito, que también hay un toque más de que puede ser de punk rock o punk rock and roll y tal. Uh-huh. Hay una canción que a mí me gusta mucho, quizás la veo mucha conexión precisamente con Nuevo Catecismo Católico, ajá, con los que vais a compartir hoy el escenario, y es la de Old and Angry, que me gusta mucho, y si os parece la escuchamos. Por luego supuesto. Elegir vosotros. Venga, dale, dale a play. Así que vamos con ella, y ahí sonando Dead Yard, aquí presentes hoy también en... Five. Can you? Muy buena, sí señor. Pues ahí sonando Death Jar y aquí presentes tres componentes de la banda, aquí en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. Oye, que es un placer que os hayáis acercado. Gracias por nuestro hombre, gracias. Porque, gracias. Hombre, como suelo decir, los maravillosos grupos locales les tenemos siempre a mano, pero claro, cuando viene una banda de fuera... Hay que aprovechar para que se acerquen porque es una ocasión casi única. Claro, y nosotros también. ¿Eh? Y así que, o sea, os agradezco doblemente que hayáis venido y que estéis aquí un ratito charlando y presentando un poquito este fantástico disco. Bueno, hoy, como vais a tocar con un nuevo Catecismo, que supongo que no habéis coincidido con ellos para nada. Sí, una vez. Tocamos en el Boca Solta Fest, un festival que hicieron los FMN en el Estaperlo. Ahí en Barcelona, bueno, Badalona, que está al lado de Barcelona. Sí, sí, sí. O sea, y que ellos tocaban. Sí. Fue el mismo día, ¿no? Además, sí. Era fácil entonces. Sí. Ha sido fácil poder hacer esta unión para hoy, ¿no? Este pack. Sí. Este pack, bueno, perfecto pack, ¿no? Creo yo. Joder. No, pack de lujo para nosotros. De lujo, además, ¿eh? O sea, madre de Dios. Sí, Pablo es muy fan. Yo soy muy fan de ellos, mucho, desde que era un jovencito. ¿Te has echado? No, yo qué sé. Ahora. Desde Barcelona se veía como, ¿sabes? La meca del punk en aquella época, en los 80 y tal, que veías. Y nuevo Canción Católica, era guau, madre mía. ¿Sabes? O sea, es como nunca jamás, ya verás. Y cuando me lo dijeron, digo, qué bien, fantástico, cojonudo. Bien. Sí. Pues nada, pues eso va a ser hoy. ¿Habéis salido con el disco ya por ahí fuera o es la primera salida que hacéis con Se podría decir que es la primera. Estamos haciendo un festival por Cataluña que se llama Fem d'Aquí, que es con bandas del sello de HFMN como Cream, La Inquisición y Blowfuse. Y hemos echado unos bolos, pero realmente con este disco... No, este fin de semana sí, el primero. Sí. Y el que viene vamos a Galicia y así. Y luego, sí, pero luego ya salimos con el pack este de HFMN, haremos Madrid, Valencia también, pero es con el pack este del Fem d'Aquí, que es con bandas del sello. O sea, esto es, digamos, es un concierto más de nuestra gira. Lo otro es como... Ajá. Es una cosa rara. Lo hemos incluido en la gira, pero en lugar de ir solos, vamos con, pues eso. Con un par de tres bandas que también cuatro son, más. Claro. O sea, que vais a tener un año movidito. Sí. Para eso ha salido el disco y en eso está. Y eso antes del verano, que después del verano supongo que habrán más cosas, ya se están preparando más cositas. Ajá. Estabais hablando de diferentes grupos de Barcelona. Siempre ha sido un sitio, una ciudad. Bueno, si es una ciudad grande, pues es normal que haya bastante volumen de bandas. Pero actualmente yo creo que hay unos grupazos increíbles, ¿no? Sí, la verdad que hay un despunte en Cataluña. El problema, en cuestión de bandas, sobre todo de punk, con espíritu joven y dando un toque actual, que está molando bastante. De punk y de todo. Lo que falta son salas, porque claro, se han ido cerrando un montón. Es el problema, que el volumen de bandas, e incluso siempre ha habido buenos grupos, ¿no? Pero creo que ahora mismo el nivel es bastante alto. Y ahora que estamos en un momento muy muy dulce, muy bueno en cuanto a bandas que están haciendo cosas interesantes, las salas se están perdiendo, ¿sabes? Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Y la gente también deja de ir al bolo. Y el público, ¿no? La gente no se mueve, ¿eh? Que siempre contamos las mismas caras. La gente joven... No, claro. Es que es rarísimo ver a un chaval de 20 años... Es otra generación, es otra historia. No quedan para ir a conciertos de pago. Quedan para ir a los que son gratis en la calle y no... Pero no... Es raro, es complicado. Sí. Bueno, en fin. Pero bueno, oye, quedamos los de 30. El rock and roll nunca va a morir, eso está clarísimo. No. Pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar. Igual esto en unos años se da la vuelta. Es cíclico. Mira el pantalón de campana que se llevará otra vez. O sea, imagínate. Es verdad. Y el fascismo. Los pantalones de campana siempre han sido horribles, tío. A mí me gustan. Yo como buen trasher, disculparle, es que no tiene mucho. Siempre ha sido una mierda. Oye, ¿cuánto tiempo dedicáis a la banda? Supongo que es una parte importante en vuestras vidas, me imagino, ¿no? Porque al final, pues, sacar adelante un grupo y hacerlo realmente bien, en el sentido de dedicarle tiempo, horas y tal, pues es una cosa que hay que... A ver, tiempo mental, todo. Físico menos, porque ensayamos bastante poco, la verdad. Sí, pero bueno, sí que es verdad que últimamente con las redes sociales y esto, que es como que tienes que estar al día sí o sí, si no es que no perteneces a la vida real, eso quita demasiado tiempo al final. Hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, antes no era parte de la, no era trabajo de la banda y ahora sí que toca estar pendiente de esa historia, así que sí, que a veces dedicas más tiempo del que te gustaría. Pero bueno, sí que también para estar al nivel en el que estamos hay que no hay que parar, ¿no? Siempre salen cositas nuevas, hay que estar pendiente, hay que hacer esto, no sé. Bueno, el hecho también de ser gente ya con experiencia y con... facilita mucho la labor, pues igual, en lugar de si otros tuvieran que ensayar tres veces a la semana, pues igual vosotros solo ensayáis dos o una. Una. Sí, una. Y de ahí se exprime mucho, ¿no? Bueno, también llega un momento que tú ya cuando tienes el repertorio rodado y si más vas tocando regularmente, pues eso ya son tus ensayos, ¿no? Claro. Los conciertos, que son los mejores ensayos que hay. No necesitas tampoco... Al principio sí, cuando estás componiendo los temas del disco sí que necesitas más dedicación, ¿no? Pero una vez que ya... Dedo loco. Sí, el dedo loco. Sí. Es la inercia. No voy a decir por qué, pero es la inercia. Vale, ¿y cómo tenéis montado entonces ahora vuestro repertorio? Porque bueno, tenéis los temas del disco, que son 9, no sé si los tocaréis todos. Sí, la verdad es que sí, todos, a saco. Hasta los que no están. Exacto. Luego el del primero, creo que eran 5 sistemas, el primer trabajo. Seis temas. Y estamos haciendo 5. No, los 6 también, es que estamos tocándolo todo. Sí, es que tampoco tenemos muchos temas, claro, creo que es así, ¿eh? ¿Llegáis a la horita? Sí, hora y. Madre mía, hora y uno, ¿sabes? Sí, hora y diez, o sea, que cae alguna versión también. Siempre, sí, un par de versiones siempre, sí. Siempre caen. ¿O no? Siempre. Sí, ¿se puede adelantar algo? Sí. Bueno, una que ya hacíamos, tocamos Sabotage de los Beastie Boys. Sí. Esa ya en el anterior trabajo había una versión, ¿no? Me suena. No. No hemos grabado ninguna versión nunca. No. Pues no, estoy yo liado con algo. Lo que pasa es que seguro que era un buen tema y te sonaba a otros, pero... Toma. Lo que hemos dejado de tocar es... Habían dos temas que hicimos en un single, que era Blood y Concrete, que eso sí que ya no están en el repertorio. Y no sé por qué. ¿Por qué no están ahí? Son guays esos temas. No sé. Porque no puede estar todo. Nos quedamos sin papel para apuntar el repertorio. Bueno, no sé, tampoco. A mí personalmente los bolos así, lo veníamos discutiendo el otro día, ¿no? Que a mí los bolos tan. Es como los discos largos no me gustan, los bolos largos tampoco. ¿Sabes? Un concierto tan largo. Y más si es una banda que. Si la gente ya te conoce mucho y tal. Pero cuando estás presentando, dar la chapa ahí una hora y media, pues como que no hace falta. ¿Sabes? Una hora y media, pero una horita sí, ¿no? Luego viene, es que ahora estáis en el punto que estáis. Igual dentro de 4 años con otro par de discos más. Luego ya ahí lo del repertorio, a ver, ya esta no, hay no, que no, dejarla fuera. Habrá que alargarlo. Ya nos apetece hacer a los Pristin, ¿no? 3 horas de bolo. No, haremos como en la ópera, ¿no? La primera parte y la segunda parte. Bueno, fíjate, ¿no? Pues hablando precisamente de NCC, la cantidad de temazos que tienen. Claro. Y lógicamente, pues bueno, muchos se tienen que quedar fuera. Pero... Hay que hacer una acotación ahí, claro. Tal cual. Pero eso es bueno. Si pasa eso. Hombre, por supuesto, es claro, puta claro. Madre, claro. Claro, claro. Sí, pues si seguimos sacando discos de 6 temas y de media hora, pues no vamos a cortar nada. Tocamos los 3 discos, 4 seguidos y ya está. Tal cual. Ah, pues mira, ¿ves? Una ventaja, no había pensado. Toda nuestra carrera se podrá resumir en un doble disco, ¿no? Sí, doble álbum. Como los Ramones, como digo yo. Ramones. Tal cual. 26 discos en una hora y cuarto, ya está. ¿Sois de esa peña que. Bueno, lógicamente, para sonar bien hay que tener un buen equipo. Uh-huh. Pero sois de esos que... Muy Frikis. Fetichistas en el sentido de yo, bro, porque este ampli de no sé qué, de tal, de cual. Carlos, sí. Sí, lo somos. Sí. Lo único que como tal, no tenemos mucha pasta, es lo que nos frena. Pero vamos, tendríamos el... Yo la verdad que no, ¿eh? A mí me da igual todo. Sí. Claro. No, a mí me encanta. Un buen micro y tal. No, ni eso. O sea, de verdad. Los o sea, cualquier... cantantes, pero si no se llevan ni el micro a los conciertos. A mí me da igual. Hay micro no, pues si no, a capela, me da igual. O sea, no. De verdad. No, el resto sí. ¿Inalámbrico, con cable o.? Pues cable. Te vas a reír, pero el inalámbrico es mucho más cómodo. De hecho, en otras cosas que hago, uso inalámbrico siempre, pero con una banda de rock and roll. El cable es primordial, de verdad, no es lo mismo. ¿Te da mucho juego, qué? Al revés, me quita juego. Pero a nivel sonoro de cantar, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Es quizá, o llámame. No, pensaba que igual eras de los que se estrangulaban con. No, en el escenario no. No, de los que se caen, básicamente. Eso lo deja para casa. En la intimidad. Yo soy de los que se tropiezan con el cable, de verdad. Y me caigo, me llevo la mesa. Y en serio, soy muy torpe, mucho. Pero no consigo hacerlo sin cable, tío, de verdad, ¿eh? ¿Alguna vez? Se planteó traer el micro Madonna este. Sí, pero se hace con las manos. O sea, eso ya es el se pedía del juego de cartas y dijo, guau, paso. Maravilloso. Unos malabares y tal. Oye, pues sería la hostia, ¿eh? No, mientras voy cantando. Nos van a zurrar. Es que ese micro de puta madre para hacer la guitarra de aire. ¿Sabes qué? Es cojonudo. Para tocar así. Pero nunca visto y tal. Hostia, bueno. No me des ideas, ¿eh? Que me lo apunto todo esto, ¿eh? Yo salgo de aquí con. No, pero no lo digas que vienen Kiss y te lo roban, ¿eh? Es verdad. O sea, bueno, eres más clásico, ¿no? Eres sí, de cantar, sí. De si hay que bajarse un poquito ahí con la peña, te bajas o lo que eso fuera. Eso siempre, la verdad pero que no te subes a una tabla de surf como Manu de Porco Bravo, ni... No, pero es una... No ni nos vamos a grabar ese lis en el pecho tampoco, o sea... Ese tipo de cosas. No, no, no, todavía no, a día de hoy no. Bueno, bueno, mañana no sé, pero... Pero porque no tenemos grapadora tampoco, o sea... Ni dinero para surf, pero... No, los conciertos son bastante intensos, se podría decir. Sí, la verdad es que sí, que nos gusta interactuar con la gente y, uh-huh, y romper cosas y eso. Sí, sí. Vaya, bueno, no, basta, a veces, el confesiones. Tema, por ejemplo, de que se suele decir, bueno, es muy importante la imagen del grupo, tal, no sé qué. Grupos que salen todos vestidos igual. Bueno, ese tipo de rollos vosotros no... Pero no, para sois, nada. Sois más naturales. Somos, ¿no? Los países. Yo creo que sí, es lo que nos pide en ese momento. Igual, es que no sé, yo creo que nos sale solo. No, básicamente, si con la ropa que vas a comprar el pan es la misma que sales a tocar. O sea, no sí, hay... Sí. No, y no hay, pensamos mucho en cómo mucho, plantear... No pensamos mucho en cómo... Es como plantear el concierto, sino que lo dejamos a como salga. Sí, no es una cosa importante, sí, la, o sea, verdad. Lo que venga. Cada vez que... más de salir, tocar, darlo, tocar y hacer y lo venga. Que tenéis que hacer. Me están mintiendo. Cada vez que nos hemos intentado arreglar ha sido ridículo. Así que lo hemos dejado, pero sí, una... Nos hemos mirado y hemos dicho, ¿para qué? Y si lo hemos pensado, si no, oye, vamos a ponernos bien y tal, o una, no, o una postura de escenario. No, no. Sí, incluso hicimos una coreografía, pero nos tropezábamos todo el rato. Bueno, pues yo ya tengo ganas de comprobarlo. Hombre, claro, venga, nosotros también. Claro que sí. Muy bien, bueno, pues tampoco os quiero entretener mucho más, porque andáis un poquillo apuradillos y tal con el tema de, pues eso, de la prueba, de tal, claro, no sé qué. Y bastante que os habéis acercado hasta aquí. No sé si queréis comentar alguna cosilla más acerca, por ejemplo, de cómo está el disco distribuido, dónde se puede conseguir, todo este tipo de historias. Bueno, en principio, sí, hay distribución tanto física como digital. O mental, sí. En Bandcamp, en nuestra página de Bandcamp. En el Bandcamp ahí se puede comprar de forma online, pero luego debería estar en las tiendas, ¿no? Sí, hay distribución física. En HFMN, en la página también está. Sí, sí, sí. Y las entradas para los conciertos también en la web de HFMN. Sí. Por cierto, edición preciosa en vinilo, que hay un vinilo rojo, que yo luego compraré uno. Joder, venga. Pues no quedan muchos ya, ¿eh? Sí. Ya os dije por ahí que me guardarais sí, uno. Sí, ¿eh? Sí, sí, está guardado, está guardado. Sí, está guardado. Está guardado. Y eso, joder, que además la portada es bien chula también, ¿eh? La portada y... es de Guillem Bosch. Sí, seguramente conozcáis a mejor. Toca en The Ice, una banda de metal. Ah, no, todo. Pues no me suenan. No, pues The Ice, y ya tiene una banda así de Stoner Sludge, se llama Malamar. Uh-huh. También es, bueno, es colega de hace años y un crack. Sí, al final está rodeado de buenos compañeros y amigos, es lo que facilita. Pues... Y gente con talento, porque también hay que mencionar a Gorka, que es el que nos grabó el disco, que bueno, es otro crack, ¿no? O sea, el sonido del disco muy bueno, por cierto, ¿no? Una... O sea, muy Gorka, sí, Gorka lo hizo, pero de maravilla. Gorka es una máquina, tío. Sí, sí, sí. Está con tiene una banda que se llama Bellaco, ¿no? Bellaco es. No, Cabestro. Cabestro. Tiene una banda que se llama Cabestro. Joder, qué bien, Carlos. Bellaco, Cabestro. Has clavado. Suena salvaje. Sí. Cabestro, además, es que siempre los confundo. Es un estudio que hacen de todo. Hacen desde metal, ellos tienen una banda de metal, o hacen pop, funk, folk, sí, flamenco, lo que tiene. Hasta mantras hacen. Uh-huh. O sea, que quieras o no, pues es gente con un criterio, ¿no? Y con un saber que... Bueno, la Silvia Pérez Cruz clavó ahí, por ejemplo. Clavó el disco ahí, sí. ¿Habéis tenido alguna colaboración o algo en el disco? No. Bueno, el Chamizo que tocó ahí el pianito ahí al final en el último tema. Y mi mujer hace coros, pero... El último tema, que es quizá el tema que se sale un poquito, que es un poco más... Sí, como más... Un poco no, totalmente. Totalmente, sí. Un poco no, totalmente, sí, es el... Pero está bien poder... Ese tema en el directo, en el set list, ¿en qué puesto va? Porque... Está hacia el final del concierto, sí. ¿Eh? Sí, para, ¿no? Igual para... Bueno, bajamos un poquito ahí para luego volver a subir, ¿no? Exacto. Sí, sí. Va bien para mear, es lo que dice Raúl. Sí. Ah, por mierda. Eso. Por azar, primero beber, luego ya se meará. Claro. No, pero este tema lo estamos tocando hace poquito, que lo tocamos. No. De hecho, lo estamos ensayando en los directos. Bueno, bien, pues está bien, porque supongo que así, que cada concierto sale algo diferente, ¿no? Completamente. Pero vamos. Y no sabemos cómo va a salir hoy. Y nunca para bien, pero bueno. Es. Ayer hay que decir que bastante bien. Pero porque estaba grabado, lo disparamos en secuenciado. Hoy quedará mejor, seguro. Vale, nada, chicos. Pues, Pues nada, no sé si queréis añadir algo más. Yo... Pues que no os quedéis en casa, hombre, que vengáis al mendigo claro, esta noche. Claro. Claro que claro. Sí. Que no, yo, no quedan muchas entradas. Eso iba a decir, que a mí lo que me resultaría doloroso es que alguien se quede fuera. Es que yo creo que está, debe estar ya queda puntito. Quedan muy pocas, ya quedan pocas entradas. Pues dejamos la puerta abierta y que se oiga fuera y ya está. Tampoco sí. pasa nada. Bueno, pues o yo... si no salimos a la calle a tocar, pasa también. Estoy seguro que a partir de hoy va a ser también un punto importante para vosotros ya, por lo menos de la gente que os vea hoy, aquí en Baracaldo, Bilbao, Gran Bilbao uh-huh. que se llama, o Vizcaya. Seguramente ya vais a tener ahí un punto de apoyo muy importante para próximas visitas es que, o de fuera. Es que nos encanta venir aquí porque es que la gente es tan de puta madre que no sé, mola, ¿sabes? Sí. El trato siempre ha sido sí. fantástico. Yo me moriría aquí, yo me jubilaría aquí, tengo más claro que el agua. Voy bien de papeo y bien de todo. No se puede pedir. El comercio y el bebercio. El comercio y el bebercio es lo suyo. Sí, sí. Yo me compraré un caserío, me iré a tomar por saco, dos vacas. Me voy a comer solo. Un caserío. Y un estudio de grabación. Ambicioso, éxito, tiempo al tiempo, solo. ¿Verdad? Sí, claro que sí, hombre. Pues nada, muchísimas gracias, que ricasco y nada, un saludo para el resto de la banda, que luego les veré también y nada, que muchísimas gracias por haberos acercado y que siga rulando esto, este disco, que sigáis tocando, haciendo kilómetros y disfrutando de lo que lo que más os gusta, bueno, entre otras muchas cosas, supongo. Sí, sí, sí. A mí solo me gusta esto. Oye, ¿con cuál nos despedimos? Ahora elegís vosotros. Mi favorita es Machinery for Sharks. Luego cada uno tendrá su favorita, ¿no? Sí. ¿Estáis de acuerdo seguramente en alguna o en un par de ellas? A mí me gustan todas. Yo las mías ya las has puesto, las dos. Entonces hemos dicho... Machinery for Sharks, por ejemplo. Que sería la número 4. Exacto. ¿No? Uh-huh. Vale, pues lo dicho. Así suenan Death Jar, aquí han estado contándonos cositas. Yo me despido también hasta el próximo programa. Así que adelante Rock and Roll, adelante Death Jar. Y nos vamos ahí sonando ya Agur. Agur. Agur.